a la comunidad sobre temas relevantes, sobre todo lo que es la educación, educación sobre lo que se nos viene para el futuro, una carta fundamental que es importante para los niños, para los jóvenes, para el futuro de Chile. El día de hoy con Daniel Jiménez y con otra destacada profesional, nos vamos a preocupar ahora de entrar en sintonía. Adelante, Daniel, adelante, dice Wendolin. Bienvenido, adelante, Daniel, con el programa. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un saludo acá desde Las Vizcachas. Amanecimos nevados hoy día en el sector precordillerano de Puente Alto. Hoy nos acompaña acá en los vecinos por el apruebo la abogada y experta en... del Centro de Estudio del Partido Socialista. Así que le damos el pase para saludar a nuestra amiga Wendolin, quien nos va a orientar justamente de cuáles son los principios y los fundamentos que trae la propuesta de nueva constitución. En... Hora, una de la tarde. La gente tiene que votar informada. Y hay bastante mitología, derechamente mentiras en algunos casos, circulando en las redes sociales, en algunos medios de comunicación también. Y lo que nosotros buscamos justamente en este espacio es llevarle a la gente el contenido real, que la gente se informe, que la gente se eduque, pero sobre todo un llamado a la conciencia cívica, para que voten informados, voten claros y no en base a las fake news que se llaman ahora o derechamente noticias falsas. Así que te damos la bienvenida, Wendolyn, muchas gracias por compartir con nosotros. Sabemos que además estamos todos en un contexto bien ajetreado entre teletrabajo, los niños de vacaciones, y sabemos que eso no es fácil, pero aún así nos estás acompañando. Bienvenida, Wendolyn. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Juan Carlos. Bueno, saludarla a usted y a través de ustedes también a quienes escuchan la radio. Efectivamente, es súper importante saber qué dice la Constitución y también de repente comparar, porque también a veces tampoco tenemos muy claro qué decía la anterior o cómo se aplicaba, y es muy importante tener esa distinción entre una y otra, cuál es. ¿Cuáles son los cambios y qué garantiza la Constitución finalmente? Porque además hay muchas cosas que también nos invita a seguir conversando y construyendo, porque muchas normas, sobre todo muchas en el ámbito del trabajo, la Constitución o esta propuesta de nueva Constitución nos invita a que la ley siga regulando la materia. La Constitución es como el faro que nos muestra el camino, ¿ya? Pero ese camino lo tenemos que ir haciendo con la ley. O sea, la Constitución nos está dando los principios por sobre los cuales tenemos que basar estos derechos importantes para la sociedad y que son parte de este nuevo proceso constitucional. Wendolyn, claramente este cuerpo constitucional que se ha propuesto el pasado 4 de julio, una propuesta mucho más contundente que la anterior, por lo menos en el articulado, en la cantidad de propuestas que hay. Y el ámbito laboral ocupa un espacio preponderante. Hay por lo menos cinco áreas que uno logra identificar rápidamente, que no estaban en el texto anterior y que sí están incorporados ahora. La idea es que podamos conversar. Ojalá detalladamente de cada una de ellas, pero para que nuestros auditores, por ejemplo, lo sepan. La nueva constitución incorpora elementos como, por ejemplo, la seguridad social, ¿ya? Componentes como la libertad sindical, como la negociación supraempresa y también, por ejemplo, un reconocimiento al trabajo doméstico, algo que ha estado eternamente invisibilizado, que tiene un tremendo valor. Muchas vecinas incluso de nuestra comuna de Puente Alto desarrollan labores domésticas remuneradas y en esta ocasión e incluso el trabajo doméstico está contemplado en la Constitución. ¿Por qué no partimos por el primer punto, Gwendolyn, en términos Bueno, de seguridad social? exactamente, mira, es súper importante en términos de seguridad social ir para atrás. ¿Qué dice la Constitución del 80? La Constitución del 80 dice el derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio serán de tal forma. No está diciendo nada todavía del derecho. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes que se otorguen a través de las instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias y el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho. O sea, no nos dice nada del derecho. No nos dice nada del derecho a la seguridad social en términos fundamentales, del núcleo de lo que significa la seguridad social. ¿Y qué es lo que significa la seguridad social? Siempre lo asociamos a pensiones, pero no solamente pensiones. La seguridad social es aquella forma en que el Estado se garantizan prestaciones a quienes se ven afectos por una contingencia y no pueden trabajar. Entonces está la invalidez, la incapacidad, las licencias médicas y, bueno, el tema de la jubilación, que es el más grande, el que nos afecta o nos va a afectar a todos en algún momento de la vida. La otra son contingencias que se van dando en el camino, los accidentes del trabajo, etc. ¿Y qué es lo que, recoge la nueva Constitución? Aquí tampoco se está inventando nada nuevo. Lo que recoge la nueva Constitución son los principios que están en el Convenio de Seguridad Social de la OIT. ¿Y qué dice? Que sea universal, es decir, para todos. Aquí nadie va a quedar excluido de un proceso de seguridad social. Solidaria. Esto es súper importante, la solidaridad que se exige desde el punto de vista de la OIT, porque todos debemos aportar a una mejor sociedad. Y la solidaridad no es algo ajeno. Cuando la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, tenemos la pensión solidaria, eso es la solidaridad. Entonces, cuando usted le dice, mire, es que sabe que en esta Constitución se establece que me van a quitar la plata de mi pensión y se la van a dar al que no trabaja. No es eso. Es lo mismo que hizo la presidenta Bachelet con respecto a la pensión solidaria, lo único que allí abarcamos a muy poca gente. Si bien abarcamos a los sectores más vulnerables, que trabajando en las casas, trabajando en la informalidad, bueno, en la zona más popular, el Puente Alto, por ejemplo, mucho trabajo informal, mucho trabajo mal remunerado o sin contrato. ¿Cuántas trabajadoras de casa particular y nana están sin contrato? Y no cotizaban para la pensión o cotizaban muy poco. Y finalmente recibían pensiones de miseria, que viene a ser la pensión solidaria, la que sube incluso los montos de esa pensión básica que daba el Estado. Eso es la solidaridad. De eso estamos hablando cuando hablamos de solidaridad. También nos dice que va a ser integral, es decir, que va a ser que va a abarcar todas las áreas de contingencia que pueda tener una persona en su vida, con igualdad, suficiencia. Suficiencia es un principio básico. Porque yo hoy día yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una pensión de 300 mil pesos y con eso vamos a vivir. A lo mejor está bien. A lo mejor una pensión de 500 mil pesos es mejor. O quizás una de 180 puede servir. Pero la suficiencia significa que si el Estado me cubre mis demás necesidades, si el Estado me cubre, por ejemplo, vivienda, salud, los medicamentos, a lo mejor la pensión, para que sea suficiente, no va a ser necesaria que sea de 500.000, sino que menor. Pero el principio en la Constitución es que la pensión sea suficiente, que sirva para sustentar a una persona ya en el estado de vejez. O sea, eso nos dice con esa palabra, por eso esto hay que leerlo como todo, palabra por palabra. Participativa, sostenible, es decir, sostenible que se pueda pagar. Porque tampoco yo puedo decir, les voy a pagar a todos los chilenos una pensión de mínimo 1 millón de pesos, pero no voy a tener plata para hacerlo. Y por eso después nos dice que se va a financiar por los aportes de los trabajadores. Lo que seguimos cotizando hoy día. Más un aporte del empleador. Hoy día el empleador no aporta la pensión. Ya se está para que se genere una ley que diga que el empleador va a aportar además a ese fondo de pensión. Y un aporte del Estado, que hoy día también lo hace el Estado a través de estas pensiones solidarias y lo hace a través de la recaudación de impuestos. Por eso todo esto siempre está interconectado. Aporte de todos los actores de la sociedad para tener unas mejores pensiones. Eso sí, me voy a meter como en el detalle porque también hay otras materias laborales, pero eso es lo fundamental que establece. Y si uno lee la Constitución del 80, no dice nada de esto. Nos dice, mire, esto se va a regular por una ley de quórum calificado y el Estado se va a garantizar que tengan acceso. Acceso, o sea, entrada. Pero me da lo mismo que lo de privado, público, y por eso tenemos sistema de FP. Aquí no se restringe pero sí se señala que tiene que ser solidario. Y una cosa importante, los fondos no podrán ser destinados a fines distintos, ¿ya? Cuando han aparecido parlamentarios diciendo, mire, ¿sabe qué? Ocupe la plata de la AFP para comprarse una casa, se le ocurre, esa genial idea. Los mismos retiros, si bien todos tenemos necesidades, el fondo está establecido para la vejez. Entonces, se establece también aquí una garantía, que nadie juegue con su fondo. Entonces hoy día está diciendo, no, mire, van a agarrar su fondo y lo van a ocupar para cualquier cosa. No, la Constitución me está diciendo, los fondos de pensiones son solamente de pensiones y nadie podrá decir y ocuparlos en otra cosa. Y eso es una garantía súper importante que está en la Constitución y que desmitifica todo este miedo de que mi fondo de la pensión no lo van a ocupar para cualquier cosa menos para pagarme pensión. Exactamente, bueno, y bueno, clarificándole un poco a nuestros auditores y orientándolos, en realidad señalarles que este capítulo que tiene que ver respecto a la seguridad social es el artículo 45 de la propuesta de la nueva Constitución, así que los que ya tengan el libro impreso o ya andan circulando la versión en internet, en PDF, en los WhatsApp, pueden hojearlo, está en el artículo 45 que habla respecto a los temas laborales y principalmente a la seguridad social. Con estos elementos tan clarificadores que nos indica nuestra invitada al día de hoy, porque como bien señala ella, es explícito, ¿ya? En señalar primero qué es el sistema de seguridad social, porque hoy día lo que tenemos es un sistema de capitalización individual, que en el fondo es el que tiene más plata, ahorra más y se rasca solo, ¿ya? Por lo tanto, acá queda explícito qué es lo que es un sistema de seguridad social en esta propuesta de nueva Constitución, y como también se señala, se indica claramente quién lo va a financiar, ¿ya? Pero también pone en evidencia sobre la mesa cuál es el rol que va a jugar el Estado en cuanto a aportante a este sistema de pensiones. Elementos que, aunque, como bien dice Wendolin, ustedes no lo crean, no estaban plasmados y escritos de esa manera tan clara y nítida en la Constitución del 80. Y el elemento que destacaba también Wendolin al final, estos fondos son solamente para la vejez, ¿ya? Y son propios. Por lo tanto, todas también estas noticias, esta mitología que ha circulado respecto a la expropiabilidad de los fondos también se cae, ¿ya? Para que la gente también que está en la casa lo escuche, lo entienda. Y si tiene alguna duda, vaya a la propuesta de nueva Constitución y lea el artículo 45. Es así, ¿no, Wendolin? Así es, y cuando nos dicen, mire, que lo que pasa es que la FP, o sea, la FP no sale nada en la Constitución, sino que ese marco de el Estado solamente le garantiza el acceso, permite que sean privados quienes lo hagan. Aquí tampoco hay una restricción hacia los privados, pero sí con restricciones claras en términos a los beneficios y que no tiene que existir lucro tampoco con estos fines, o sea, la plata que yo voy a cotizar va a ser solamente para la vejez, no para enriquecer a otros también, ¿ya? Entonces es muy importante leer bien y comparar, ¿ah? Porque también, no sé, dicen, mire, es que lo que pasa es que no va a heredar la pensión. Aquí no dice ninguna parte que no va a heredar. Solamente lo que pasa es que yo, si estoy en un sistema solidario, le pregunto a todas las vecinas, principalmente yo sé que son vecinas, que reciben la pensión solidaria. ¿La heredan? No, porque ellas no tienen un fondo de capitalización, porque el Estado es el que le está pagando. Entonces, todos aquellos que no tienen fondo en la capitalización, claramente que no van a heredar nada, ¿ah? Porque no hay fondo de capitalización. Si hay fondo de capitalización, si yo puse mi plata en la AFP, esa plata sigue siendo heredable, pero sigue siendo primero para la pensión. Si yo muero antes de pensionarme, corresponderá a mi heredero, a mi viuda, a mi viudo, recibir una pensión por aquello que yo había cotizado. Pero esto de que no es que yo me voy a morir y no le voy a pagar a nadie la pensión, piensen, ¿cómo es hoy día? Revisen la historia de su familia. No, tampoco es así en términos de que hay una herencia respecto a la pensión, salvo el saldo insoluto. Y digamos, en claro, a quienes o a muy pocos le queda plata si ya se pensionó, ¿ah? Porque con la cantidad de pensión y la poca plata que se logra juntar, no alcanza. Ese como en términos de pensiones, como para cerrar el punto pensiones, porque también nos toca hablar de trabajo propiamente tal. Exacto. Además, todo esto también debe ir acompañado posteriormente a un debate legislativo, ¿no? A un marco legal que se debe dar en el Parlamento. Por lo tanto, no es que la Constitución de todo por cerrado. No, por eso cuando yo creo una frase así como entre mis amigos, entre estos aprobar para reformar o rechazar para reformar, digo en realidad aprobar para legislar, porque la Constitución nos está invitando a legislar y ahí vamos a darle forma a esto. ¿Cuánto cotiza el empleado? La Constitución no lo dice. ¿Cuánto cotiza el empleador? ¿Cuánto cotiza el trabajador? ¿Cuánto se va a poner el Estado? ¿Cuáles van a ser los rangos de vulnerabilidad? Eso es una ley y a eso nos está invitando la Constitución. Así es. Bueno, estamos conversando con Gwendolyn Silva, abogada, experta en temas laborales, como es Juan Carlos Paredes en Radio Puente Alto. Vamos al artículo 46. Tengo una pregunta. Realmente con las garantías que quedan explícitas también en cuanto a condiciones laborales. Antes, Juan Carlos, nos estaba haciendo una consulta, perdona. Sí, tengo acá unas preguntas de parte del auditor, de parte de Fernando Oñadel, que está ubicado en Casas Viejas. Les mando un saludo. Qué interesante el programa y que estén educando sobre este tema. La verdad, cuesta mucho creerle a cualquiera porque todos parecen que tener buenos argumentos. Finalmente, yo tengo una pregunta. Se ha hablado mucho acerca de que los fondos pueden ser heredables o no heredables. ¿Qué pasa finalmente con mi plata si yo muero? ¿Para dónde va? ¿Para el Estado? ¿Topón para adentro? ¿Qué dice la nueva Constitución con respecto a eso? Pregunta número uno. Y la pregunta número dos la entrega Marisol Pizarro desde la Cuarta Región, escuchando la radio. Ella es auditora de Puente Alto, pero está de vacaciones allá y me dice... Ya, entonces, ¿desde cuándo comenzaría a regir esto de la nueva Constitución en términos de que ahora va a ser un sistema de reparto más justo y equitativo? ¿Y qué significa con mi fondo? ¿Me lo van a ir, van a ir a un fondo común? Aún no me queda muy claro, acabo de integrarme al programa. Está muy bueno y qué bueno que estén educando a la comunidad, Juan Carlos, y a los panelistas. Adelante, por favor, señores panelistas. Allá algo decía de los fondos. A ver, hoy día los fondos... tampoco son heredables, salvo que a mí me quede saldo una vez que ya no tengo herederos que reciban pensión. ¿A qué me refiero? Ya, si yo fallezco hoy día, la pensión corresponde a mi hijo que es menor de edad hasta que deje de estar estudiando y que cumpla cierta edad, 28 años. Ahí recién, si queda un poco de plata, pasa a ser herencia. Y esa situación... Si cualquiera de las personas fallece y tiene una persona a su cargo, ya sea un hijo con alguna discapacidad, hijos menores estudiando, cónyuge, hombre o mujer, todos esos van a seguir recibiendo la pensión hasta que se termine esa condición de vulnerabilidad. Y eso no es herencia, eso es recibir la pensión y eso va a seguir siendo igual. Si es que se muere, tampoco cambia nada la Constitución, aquí no dice nada. Y si usted hoy día se muere, si es que le queda plata en el fondito, pasa a ser herencia, si recién. Pero la nueva Constitución no dice nada de eso. Establece un principio que es la solidaridad. Pero cómo se va a aplicar el principio de solidaridad, debe establecerlo la ley. Y cuando pregunta la otra auditora el cuándo, tenemos normas transitorias que dan hasta el año 2026, plazo para ir legislando estas materias. La Constitución va a empezar a regir desde el día siguiente al plebiscito, bueno, se va a publicar y promulgar, pero inmediatamente, pero no todas sus normas van a regir inmediatamente porque deben estar asociadas a una ley que la implemente, ¿ya? Y eso, de los fondos, no los va a perder, porque además se establece la legislatura actual, ¿ya? Que todos los fondos de pensiones no van a, los que hoy día usted tiene, no van a sufrir ningún cambio, van a seguir en las cuentas de capitalización individual, ¿ya? El tema es cómo legislamos después para un sistema solidario. Entonces no hay nada de eso de que vayan, tomen para adentro, que hoy día vayan y saquen mi plata que tengo en el FP, eso no es cierto. Bueno, ahí está la respuesta, Juan Carlos, bastante clara. Sobre todo justamente por lo que hemos ido conversando, por mucha información tergiversada que anda circulando hoy día, Y lo importante es ir a lo que está escrito. También me llegó la otra, una última pregunta de momentos. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, claro. Mira, esta última pregunta la envía la señora Ernestina Burgos, que ha trabajado toda su vida para la casa, para su hogar. No ha tenido un sistema de imposiciones. ¿Qué dice la nueva constitución sobre aquellas personas que hemos trabajado en beneficio de nuestra familia y que por cierto motivo no hemos podido salir a trabajar? ¿Habrá algo para nosotros? ¿Se habrá escrito algo para nosotros? No he escuchado nada en términos de aquellos que cuidamos también enfermos que están en nuestra casa. ¿Se sabe algo? Gracias, Juan Carlos. Gracias, panel. Bueno, la señora Ernestina nos lleva al último punto, pero quizás podamos avanzar en eso. Primero hay un reconocimiento explícito que es muy valorable al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado. O sea, la nueva constitución se hace cargo de esta realidad y dice que se reconoce este trabajo doméstico y de cuidado como socialmente necesario e indispensable. ¿Por qué es importante este reconocimiento? Porque así, cada vez que hay una legislación de protección social, de seguridad social, la constitución nos va a obligar a siempre estar mirando esto. Porque hoy día pasa que se legisla y se olvida de que hay personas, principalmente mujeres, que trabajan en sus hogares sin una remuneración. Y ese trabajo sí tiene un valor. Entonces, primero, es súper importante el reconocimiento porque esto va a obligar de todo lo que se legisle en el futuro con esta nueva constitución, tenga en cuenta el trabajo de cuidado. Segundo, bueno, también señala que va a promover el tema de la corresponsabilidad en el cuidado para quienes estén en la vida activa, pero además en materia de pensiones, cuando nosotros hablamos de un sistema solidario, el sistema solidario significa que aquel que trabajó remuneradamente con un empleador también aporta solidariamente a aquel que trabajó sin remuneración realizando cuidado y trabajo doméstico. Y eso hoy día es la pensión solidaria. La pensión solidaria es eso, ¿ya? Es una pensión que si bien tiene que tener un montón de mejora, pero es el primer avance de esta solidaridad que se hace en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente pensando en todas esas mujeres que trabajaron cuidando a sus hijos para que otros, su esposo, su mamá, su hermana, pudiesen ir a trabajar remuneradamente, ¿ya? Entonces, sí están considerados, para que le quede claro a la señora Ernestina, y no solamente para lo que hoy tienen, sino que para todo lo que en el futuro se quiera legislar en materia de seguridad social, siempre se tiene que tener en cuenta, porque el artículo 49 precisamente habla del trabajo doméstico y de cuidado. Así es, Juan Carlos. Bueno, ahí está la respuesta a nuestra auditoría. Mira, aquí lo importante a la hora de la toma de decisiones el 4 de septiembre es justamente tener claro qué es lo que tiene incorporado la nueva constitución y hacer la comparación con la anterior, ¿ya? Porque cuando nos dicen que hay una tercera alternativa, una tercera vía, eso es falso. Hoy día hay solo dos alternativas. La gente tiene que votar apruebo por la nueva constitución o rechazo. La nueva constitución, respondiendo a la vecina que recién nos hacía la consulta, tiene considerado, como dice Wendolyn, nuestra invitada, tiene considerado el reconocimiento del trabajo doméstico. La constitución que hoy día nos rige, que es la constitución del 80, no tiene ese reconocimiento. Por lo tanto, si usted rechaza, el trabajo doméstico va a continuar no estando reconocido, ¿ya? Si usted aprueba, la respuesta ya está, es el artículo 49 de la propuesta de nueva constitución. Pero además, en el segundo punto que nos hacían la consulta respecto, por ejemplo, al cuidado, el artículo que viene inmediatamente después, que es el artículo 50, lo dice abiertamente en esta constitución que se propone, y lo leo, ¿eh? Textual, artículo 50, número 1, dice, toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado, y aquí lo importante, el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. Y un segundo elemento de suma relevancia, porque esto también tiene que tener una idea matriz, pero tiene que tener un marco que lo aterrice. Señala el punto 2 del mismo artículo 50. El Estado garantiza el derecho al cuidado a través de un sistema general de cuidados. ¿Ya? Por lo tanto, sí, se pone el principio, pero también se desliza la estructura que debiese darle un marco a esta idea. El cuidado y el trabajo doméstico están reconocidos hoy día en la propuesta de nueva Constitución. Artículo 49, artículo 50. Eso significa votar apruebo, por esas dos opciones, entre otras, obviamente, hoy día estamos hablando del tema laboral. El que rechaza definitivamente deja estos dos ámbitos fuera. Y claramente, y también siendo realista con nuestra comunidad y nuestros oyentes, estos temas no son inmediatos, porque también decirle a la gente, mire, aprobamos el día 4 y el día 5 tenemos un país de maravilla, eso es mentira. Todo esto tiene normas transitorias, tiene plazos, tiene procesos, tiene marcos legales, como dice Gwendolyn. Hay que hacer leyes para implementar todas estas propuestas y obviamente buscar financiamiento, porque todo tiene un costo, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Que estos tópicos están considerados hoy día en la propuesta de nueva Constitución. ¿Es así, no, Gwendolyn? Así es, y es un tema muy importante, sobre todo en temas de igualdad de género y de compromiso social y solidario en la sociedad, porque como dices bien, este sistema integral de cuidado debe ser estatal, paritario, solidario, universal, es decir, tiene principios que son los que orientan al legislador, ¿ya? Solidario, o sea, de una forma el Estado puede establecer quizás distintas alternativas, subsidio, remuneración, beneficio a quien realiza el cuidado, o establecer compensaciones a quien trabaja y hace cuidado, pero eso todavía no sabemos cómo se va a hacer porque la Constitución nos está dando solamente la luz. Esto hay que protegerlo. El cómo lo vamos a seguir discutiendo y conversando durante por lo menos 2026, cuando termina todo el proceso de instalación de las normas transitorias. Bueno, el tiempo se nos pasa volando y hay dos temas que yo sé que tú eres experta y que no podemos dejar pasar. El primero, respecto a lo que señala la Constitución en cuanto a la libertad sindical. Uh-huh. El segundo, respecto a la negociación supraempresa. ¿Qué nos dice la Constitución respecto a estos dos temas? Bueno, la propuesta de nueva Constitución se pone así, pero más que a la vanguardia, porque ni siquiera a la vanguardia, se pone al día de la prehistoria en que estábamos con respecto a la libertad sindical, ¿ya? Hoy día solamente teníamos un reconocimiento a formar sindicato, una Constitución que negaba la existencia del derecho a huelga y el derecho a negociación colectiva súper limitado. Y eso, al menos yo que soy una laboralista, pues se nos hacía parecer vergüenza en todas partes, en todos los seminarios, porque es un impensado desde el punto de vista de protección de los trabajadores. ¿Y por qué es importante la negociación colectiva? En realidad, ¿ya? No es porque yo me siente a firmar un contrato y vaya a recibir el bono de término. Lo importante es la negociación colectiva porque está probado, no solamente en Chile, sino que en todos los países, que el negociar colectivamente mejora las condiciones laborales de los trabajadores y su remuneración. Es la forma más rápida que incluso el aumento del sueldo mínimo. Entonces, si yo tengo un derecho amplio a negociación colectiva, son mejores derechos para los trabajadores, ¿ya? Esa es la garantía. Y, bueno, un derecho a huelga que está regulado ahora en la Constitución y se garantiza, por lo tanto, la libertad sindical plena. Y esto no significa, porque también este otro mito es que van a haber miles de huelgas, van a hacer huelga por todo. Ese es un mito. En Chile se aprueban cerca de 800, 900 huelgas al año. Se hacen efectivas menos de 200. O sea, en un país en que tiene miles y miles de empresas, miles y miles de trabajadores. Entonces es muy limitado porque los trabajadores tampoco quieren ir a huelga. Pero lo importante es garantizar ese derecho, ¿ya? Porque es un derecho de presión cuando el empleado no les quiere dar nada. Y la supraempresa, ¿qué significa con la supraempresa, negociación supraempresa? Que yo ya no voy a negociar con mi empresa chiquitita. Puedo negociar por mi rubro. O sea, los panaderos, que esto existía, y quizás los auditores más antiguos lo van a entender, y Puente Alto es una zona bastante de rubro panadero también. Los panaderos negociaban nacionalmente el valor del quintal. y eso era una negociación nacional. A partir de la constitución del 80, eso dejó de existir. Y yo negociaba con cada dueño de panadería. Entonces, la negociación ramal es eso. Todos en el mismo rubro tenemos un mínimo. Tampoco significa exigirle más a aquel que tiene menos, a ese empleador que tiene menos, porque establecemos un piso. Y después de ese piso, yo puedo negociar individualmente con mi empleador sobre ese piso, si mi empleador tiene más plata, me quiere dar más beneficio, etcétera. Pero es un piso para que no hayan trabajadores tan en desventaja. Hoy día tenemos trabajadores de rubros, como el comercio, por ejemplo, que están muy, muy en desventaja y que pareciera que fueran más grandes, y no es así. O sea, los trabajadores del rubro de la comida rápida son uno de los más precarizados, y no digamos que son empresas MIPE pequeñas que no tienen plata. Y a veces el trabajador que trabaja en la panadería de la esquina, en el negocio del centro de Puente Alto, tiene mejores condiciones que aquel precarizado de una gran multinacional de comida rápida. Entonces tenemos que establecer ciertos mínimos. Y en eso se garantiza el trabajo decente, y eso es importante también, que lo pone nombre, trabajo decente. Y tampoco una invención nuestra. Es lo que viene haciendo la OIT hace 20 años, tratando de establecer el trabajo decente. Así es, Gwendolyn. Bueno, en resumen, de lo que tú nos puedes señalar, primero, y elemento diferenciador, porque lo que nos gusta a nosotros es comparar lo que nos están proponiendo con lo que hoy día existe. Lo que tú señalas, negociación supraempresa, es un salto cualitativo, ¿ya? Diferenciador respecto a la constitución que nos rige hoy día, que es la constitución del 80. Lo segundo, que tiene que ver con la titularidad de quienes negocian colectivamente, que va a estar radicada hoy día en los sindicatos en forma exclusiva, ¿ya? Todos sabemos que además hoy día existe la figura de grupos negociadores, grupos intermedios, ¿ya? Hoy día va a quedar radicado exclusivamente en los sindicatos y además es explícito el derecho a huelga también en el sector público, cosa que tampoco estaba reconocida en la Constitución del 80. Y como bien decías tú, Gwendolyn, entender la huelga como un derecho de una relación desigual entre trabajador y empleador, no como un problema, ¿ya? Es un espacio de negociación justamente para buscar soluciones en beneficio de los trabajadores. Ese es el sentido de la huelga. Y en beneficio de los empleadores también. También. Sabes que según la encuesta que hace la Dirección del Trabajo, los empleadores que tienen más miedo a la huelga son los que no tienen sindicato. O sea, es como viene el cuco, la verdad. Pero los que tienen sindicato no le tienen miedo a la negociación colectiva, no le tienen miedo a los sindicatos porque entienden que es un espacio de colaboración y que han ido creciendo juntos empresas y trabajadores. Entonces, lamentablemente muchas veces, y yo creo que es lo que está pasando en este ambiente, tememos más de aquello que desconocemos. Así es, bueno, ¿Ya? ese es el sentido de este espacio, Juan Carlos. Me parece Estamos muy llegando ya al bien. término de la media hora. Sí, estamos listos. Muchas gracias. Ha sido interesante el programa. Muy bueno. Muchas gracias Quedaron hartas a preguntas ustedes. pendientes, pero bueno, es parte del que hayan sembrado la inquietud en la comunidad de aprender y estudiar. Un gran saludo para Daniel Jiménez y a la Wendelin Silva Reyes, porque ha sido un interesante programa y educativo, que es lo que queremos aquí en la radio. Así que gracias a ustedes. Bueno, y que nuestros vecinos se informen, ese es el llamado. Un agradecimiento a todos los auditores de Radio Puente Alto y la idea es que todos los jueves estemos con estas cápsulas informativas respecto a qué efectivamente tiene la propuesta de nueva constitución para que los puentealtinos y puentealtinas puedan votar de manera informada y consciente. Muchas gracias, Daniel. Me Gracias, Wendoli. Buen día. Hasta Gracias. luego.